rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pablo Marrero. Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá andamos trabajando y saliendo por radio. Se pueden hacer dos cosas. Muy bien, Pablo. Acá, a ver, escuchamos un segundo, un ratito, un momentito, escuchamos la cortina, a ver. Bueno. Bien. ¿Era adecuada, Pablo, pensando un poquitito en el karma? ¿Qué vocablo sí, para adecuada, un libro? Aunque nuestro karma, que es con C, no es con K, ¿sí? Pues de carbone marrero. Nuestro karma también tiene otras cosas, ¿no? Ajá. Es decir, no es la burbuja o adentro, vivir dentro de una burbuja, sino que tiene amor, tiene paz, también tiene bronca, tiene lucha, tiene todo eso, ¿no? Es parte de nuestro karma. Pero sí, la música adecuada para introducción, para algunos temas que vamos a tocar. Ajá, correcto. O sea que estamos frente a una nueva creación, Carbone Marrero. Así es, Carlos Carbone, poeta, miembro de la Sociedad de los Poetas Vivos, varios libros publicados. Y bueno, en el caso mío, Marrero, que tengo, bueno, más que nada soy narrador, novelas, ahora volví un poco con este libro a los relatos y cuentos y algunos poemas y micro relatos. En realidad es un libro que tiene cosas muy cortas para tocar, pensar y irse, ¿no? Y volver. Ajá, qué interesante. Ahora después vamos a ver cuándo lo presentás y demás, pero alguna de esas cosas, ¿podrás entregarla esta mañana? Sí, cómo no. Acá, bueno, como es para radio, viene perfecto porque son cosas cortitas. Ajá. Entonces, a ver, vamos a leer una cosita cortita y después me vas a dejar leer otra, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Bueno, instrucciones para un beso. Ajá. Acérquese con paso dromedario. Ladee la cabeza hacia su mejor costado. Separe los labios en cuarto menguante. Introduzca la lengua con movimientos de medusa. Abra, envuelva, inunde. Deje caer los párpados. Le arroje su alma al vértigo. Bueno, la música de Cortina no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver, ¿no? No, Pablo, porque esto te lleva a cualquier otro lugar menos a este fondo del océano. Interesantísimo, precioso el poema. Bueno, ¿te gustó? Sí, claro. Bueno, me alegra. Hay que ponerlo en práctica más que escucharlo. Claro. Sí, claro. Hay chicas ahí, yo escucho chicas. Sí. Ya la conozco. ¿Hay una sola? No, acá hay tres. ¿Y hombres? Estoy yo. Ah, solo. Nosotras contra el hombre acá. Pobre. Muy bueno. Qué bueno, ¿no? Que cuando... A mí me gusta porque cada una de tus presentaciones tiene esa cosa de poner uno lo que significó hacer este libro, ¿no? No, sí. La idea, te digo, con Carlos Carbone nosotros tenemos una historia, por eso decimos nuestro karma y con C, porque nosotros hicimos 10 años exacto, el boletín cultural de la Red Eco Alternativo, que es la bodega del diablo. Claro. Y ahí, bueno, escribieron mucho. Digo que casi todas las provincias del país, hubo poetas y escritores, narradores que han participado en la bodega. Parte de América Latina, yo quiero decir, por ejemplo, que esa bodega la ha hecho los 5 presos cubanos en Estados Unidos, han hecho una bodega desde allá. Y parte de otros países del mundo, ¿no? Es decir, que tenemos una historia en común, hemos publicado 2 libros en común, Bodegos del Diablo y otros Pasajeros del Penúltimo Tren, que lo hemos hecho con otros también compañeros, escritores, y ahora retomamos. Es una alegría poder compartir con Carlos y bueno, y poder hacer una presentación juntos. El libro está muy lindo, yo no sé, en un momento se los voy a alcanzar, pero está muy lindo, digo, desde el punto de vista estético. La verdad es que han hecho un trabajo excepcional lo de la Ediciones Luxemburg, una delicadeza, es una delicadeza el libro. Así que estamos muy contentos para presentarlo. Mañana hacemos la primera presentación. Bien, ¿mañana dónde? Mañana, mañana a las partir de las 19:30 presentamos el libro en la avenida Entre Río 932, que es librería Badaraco. Ahí presentaremos el libro, nos va a acompañar un músico. Eso te iba a preguntar, Gabriel Torres, un cantautor. Un cantautor, exactamente. Y después, bueno, cerraremos con un pequeño brindis, vamos a leer algunos poemas, por supuesto, para esa presentación. Y bueno, y tratarla de pasarla bien y gozar lo que de esto se trata, ¿no? Bien. ¿Y hay previstas otras presentaciones aparte? ¿O? Sí, tenemos el 15 de noviembre, tenemos en nuestros pagos, yo somos de Morón, aunque Carlos ahora está viviendo en la capital, pero es de Morón. El 15 de noviembre la presentamos a la sábado 15 a las 6:30 en la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, la biblioteca municipal de Morón. Muy bien. Esa es la segunda. Bueno, después en marzo tenemos otra en Castelar. Bueno, seguramente habrá alguna más por acá, por Capital también. Y seguramente estamos viendo. El tema es que ya se termina el año, así que tendremos que pensarla para los primeros días, meses del año que viene. Sí, sí, cuando vuelve la actividad. Exactamente. Perfecto. Bueno, eso de todas maneras, en la medida que vayan ocurriendo, seguramente estarán aquí las fechas y por los horarios. Por supuesto que sí, le avisaremos. Exacto, en el Enredando. Nosotros te vamos a despedir ahora, cosa de que después nos quede la lectura de lo que vos has elegido. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Nosotros te despedimos formalmente ahora, pero te dejamos en el aire con la lectura de lo que has elegido. Bueno, les mando un abrazo a todos y muchas gracias, ¿sí? Gracias a vos, mucha mierda para la noche y te escuchamos. Gracias. Puntos de vista. Esa montaña tiene la sabiduría para el buen vivir, dijo el cacique. Esa montaña tiene el alimento para mis cabras, dijo el pastor. Esa montaña tiene el agua para mis sembrados, dijo el labrador. Esa montaña tiene los sonidos para mi composición, dijo el músico. Esa montaña tiene los colores para mi obra, dijo el pintor. Esa montaña tiene la silueta para mi inspiración, dijo el poeta. Esa montaña tiene el oro para mis bolsillos, dijo el de la Barrick Gold y la voló en 1000 pedazos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.